Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a Azeroth. Digo, perdón, bienvenidos a Comic Geekos. En este show muy, pero muy especial, fuera de la continuidad normal de los geekos, en el que entramos a un mundo paralelo en el cual todos somos orcs, blood elves, trolls, taurinos, un par de ¿cómo se llaman? Los goblins. Goblins. Y todo ese otro tipo de monstruos. Sí, goblin, pero con una gran... Soy un enano, pero con una gran... Pues sí. Con una gran espada. Señoras y señores, bienvenidos. En este episodio muy especial vamos a hablar acerca de World of Warcraft como hacíamos en un pasado. Mira cómo grita el público que tenemos aquí en vivo. Pero también, señoras y señores, enloquece la multitud. Vamos a hablar acerca del Guild de los comiquicos y los cambios que ha tenido World of Warcraft después del cataclismo. Un gran pedo que se tiró Tral. No, fue el Deathwing. Fue un dragón. Sí, un dragón Deathwing Cataclismo. El salvadoreño Pelengen. En Pelengen. Bueno, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Rick Escanilla. ¿Qué onda, Mara? Tenemos también a Mau. Alias Dark Totem. Dark Totem en el Guild. Que creo que ahorita está rescatando a su hija de algo. Mauricio. Saliendo de un incendio. Escuchan, ahí está. Ahí medio. Es que lo que pasa es que la onda sísmica desde Chile casi no llega. La onda. Está desde con una lata y un hilo así. Él transmite a través de ondas sísmicas. Es que está metido en una mina. Hablando. Cuidado, que una mina es muy distinto en Argentina. Sí. Oye, acá también. Uy, si está metido en una mina, está feliz ahí en Argentina. Sí, no va a hablar ni mierda. Ya. Sí. Pues sí, ¿qué pasó? Ah, sí. Y el sensei, ¿eh? Estaba en modo stealth el sensei. Bienvenido, sensei. Es un rogue nivel 16. 16. Señoras y señores. Y tenemos también a Gustavo desde Córdoba, Argentina. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Entonces tenemos a Gus y Mau. Bueno, aquí tenemos entonces a... A todo el guild. En personajes, casi todo el guild. En personajes, vamos a ver. Personajes Gustavo, ¿cuál es tu principal, Gus? El Warrior. Black Warrior. Mauler. Black un Tauren Warrior. Yeah, yeah. Ajá. Ok. Mau. El Dark Totem. Pero que ahorita lo tengo en otro porque quiero farmear la montura que ya casi la saco y me voy a... Es un troll chamán. Está ninjando un mount en otro guild y se viene de regreso. Sí. Hoy lo oye el otro guild y va. Kick, man. Esa es la actitud, para afuera. Esa es la actitud. Sí, ahí tenemos a Rick. ¿Cuál sería tu principal de mi principal ahora en Cataclismo es Mu. Mu. Mi Espérate. Druida. Le preguntas a Laurín, ¿cuál es tu principal? ¿En cuál server? Sí, en este. ¿En cuál expansión? ¿Cuál server? En el Guild es Mu, en el Druida. El Druida Taurino. Uh-huh. No hay como mucha opción, Taurino o Troll. Uh-huh. Y vos, Omar. Mi principal y mi único personaje. ¿Único? No es único. Bueno, para ser sincero, cerré mi cuenta de World of Warcraft. Bueno, no cerré, se la di a Rafa. Y me aparté de World of Warcraft casi por 2 años, una cosa así. Cuando salió Cataclismo y cuando compré mi computadora nueva, dije, bueno, quiero ver cómo se ven las gráficas de WoW, así a full, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Lo puse y me enamoré otra vez del juego. Y entonces, jugué los 10 días de trial y empecé a pagar otra vez. Y subí ahora un Hunter Troll, que debo decir que es una combinación sublime, porque uh-huh. si te quedas trabajando con los... Con los arco y flecha, sos la ley, papá. Uh-huh. Y ese es mi principal, se llama Benito C. ¿No? Porque no permitía no más largo el nombre. No puedo decir el nombre completo. No cabía Benito Carmona. Pero se llama Benito C. Y ese es mi principal. Ahí tengo un Blood Elf que es banquero, nada más. Bueno, y el mío, que es Tikorkman, es un Hunter que lo he tenido desde que empecé a jugar. Fue mi primer personaje, por cierto. Uh-huh. ¿Ya? Así que ahí está. De ahí tenemos a Chilucan, que es el Warrior... Troll. Que tuvo sus problemas para conectarse. No entendí cómo fue el de verde. Lo que pasa es que, acuérdate que los cambios que generó el cataclismo no fueron solo estéticos, sino que la forma de conectividad también. O sea que la computadora también te la jodió el cataclismo. No, lo que pasa es que, acuérdate que antes tú corrías el juego desde tu máquina uh-huh. y te conectabas al servidor para que, como que tu muñeco lo ponías allá para poderlo mover, alguna cosa así. Ajá. Ahora es al revés, todo corre desde el server y tu muñeco está en tu máquina y es un solo relajo que ya, o sea, han cambiado la forma en que debe, en que corre el juego. O sea, han traspasado un poco de la carga al servidor o algo así. No sé qué relajo hubo. Entonces, en ese relajo, pasa él magia tenía, él y tenía problemas. Los tubos se taparon. Sí, de ahí los tubos, los beakers de ensayo y todas las cosas. Serie de pipes. Ajá, de internet. Ajá. No sé qué le pasó y que cada vez que se quería conectar se tardaba de media hora a una hora solo en el login screen. No tenía los parches entonces. Se cayó Skype, ¿ok? No. ¿No sabía? ¿Qué pasó? ¿O se cayó el sensei? Hola. La estática del sensei. ¿Mau? ¿Gus? Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. ¿Pero quién se cayó? Bueno, habla. Yo escucho. Entonces, él tuvo todos esos problemas, entonces... Fue a ver a los foros y había un cachimbo de mara con el mismo problema. Pero era la versión de Windows, entonces. Parece ser, porque lo último que hicimos fue instalarle el Service Pack 3, porque no lo quería instalar, no lo había querido instalar. Holy crap, ¿verdad? Esa mierda, ¿hace cuánto salió? Lo actualizamos de Windows. Le pegaron una actualizada de Windows y otras cosas. Y al fin quité el 98. Le quitó vista. Puso XP por lo menos. No, y ya le está funcionando mejor y se conecta más rápido lo demás. Maestro que al fin. Y ahorita ya está subiendo, ya está en el nivel 83. Él era el único jugador que se conectaba por dial-up todavía. Señales de humo. De ahí está Guille, que su principal sería el Shaman, ¿verdad? No, Croc ahorita. Está jugando con Death Knight. Death Knight, que es Christ. Ese es Gus. Ah, Gus, es otro. Chris es el Hunter de Gus. Ok. ¿Cómo? No, yo no tengo Hunter. ¿Quién? Ah, no, Chris. El Hunter de Guille. Perdón, de Guille. Es que hace falta cuesta separarlo. Yo nada más tengo un DK, Grosnak, que es farmero. Y, Black, que es el principal, y el druida. El pollo, Chewbacca. Chewbacca. Uh-huh. O sea, yo no entiendo eso del pollo. ¿Qué onda con pollo? ¿Se llama pollo el personaje? No, a los druidas les dicen pollo. Nosotros les decimos pollo. Porque te convertís en un... Como búho gigante. Es un pollo. Es un... ¿Cómo se llama la forma oficial? Es Owlkin. Bumpkin es el apodo también. Son Owlkin, creo que son. Owlkin, sí. No sé. Es un pollo. Es un vaco pollo. Al final es un pollo. Bueno, ya nos presentamos todos los alts y todos los personajes. Mucho gusto. Sí. Y ahora hablemos de Cataclismo. Ah, bueno. Pues sí, Cataclismo. Para mí fue un breath of fresh air, como dicen. Es un juego nuevo. Munkin, es lo correcto, dice ahí Munkin. Nuestro... Sí, no era Ragunaroku. Bueno. Ya ves que no es Munkin. Pues sí, entonces, bien dicen, ahí con Cataclismo aprovecharon para cambiar no solo agregar zonas extra como habían hecho en las expansiones anteriores, sino que para cambiar completamente el mundo que ya estaba, o sea, las zonas de inicio tradicionales que ya tenían años. Esas les dieron vuelta de gato prácticamente a todas. Sí, lo que estuve escuchando en unos podcasts que decían que como que Blizzard... En un blog de juegos. Quería... ¿Ah? En un blog de juegos, lo leíste. Sí, que me lo recomendó... que Blizzard quería como que la gente regresara al viejo mundo, pues. O sea, porque si te veías la nueva expansión, te iba a Outlands y todo el mundo estaba en chat. Y ahí pasabas metido y no hacías nada más que estar metido ahí y nunca regresabas. Te voy a decir una cosa. Yo extraño eso. ¿El qué? Que las ciudades principales estaban llenas de gente. Y cualquier, ibas a Dalaran, estaba lleno de Orgrimmar. Ibas a Orgrimmar, estaba lleno de gente. Ibas a Shatra, lleno de gente. No. No, una vez que una vez que salió la expansión de Northrend, en chat no veías a nadie. Sí, está bien así. Bueno, Outland siempre fue medio... Outland es feo. Es raro, ajá. O sea, pero fue una bonita expansión, pues, porque los raids de ahí eran muy buenos. Los dungeons justo. No tanto. Es más, si te ponemos a pensar desde la jugabilidad, ajá. O sea, tenías el Vanilla WoW, que es el original, que yeah. Es el solo Azeroth. Yo no jugué, bueno, nosotros creo que no jugamos de nivel cuando 60. Cuando entramos ya acababa de salir la expansión de Outlands. Acababa de salir, sí. Y yo hice bastante. La gente decía de que era bien difícil el juego, pues, o sea, era bien interesante. Tenías que ir a los dungeons haciendo crowd control y todo lo demás, o sea, te tenías que devengar en un dungeon. Ya cuando te metiste a Outlands, como que las cosas ya fue un poco más fácil. Y lo difícil eran los raids. Porque me acuerdo, las primeras idas a cara, a unas destrozadas que te pegaban al inicio los primeros... bosses. No, los patrullas que encontrabas. No. O sea, el trash te deshacía. Bárbaro, Paco. De ahí, ¿cómo se llama? Black Temple nunca lo logramos hacer, nunca logramos ni siquiera ir. No, es que nunca organizamos. O sea, no organizamos Black Temple, no organizamos Sunwell Temple. Pero también otro factor fue de que, llegamos ya la mara ya estaba... Aceptemos lo que pendejamos bastante. Sí. O sea, fuimos... Yo me acuerdo que cuando llegué a nivel 70, era así como que, llegué a nivel 70, a los dos meses salió Lich King, una onda así, o sea, no... No, sí, sí, es que si nosotros fuimos a hacer a Kara, y Kara era lo último que había. Kara era como hobby casi. Era el último raid que habían generado de múltiples parches de antes de pasar al nuevo expansión. ¿A pasar a cuál? Al Wrath of the Lich King. Entonces, ya cuando pasaste a Northern, que fue a Wrath of the Lich King, los dungeons eran bien bonitos. Eran un poco mejor hechos, tenías un mejor... una mejor forma, porque no había tanto trash. Uh-huh. O sea, te ibas y los pool de trash no estaban tan cerca, pues. O sea, no te mataban tan rápido y cosas así. Y los raids eran chivos, son bonitos. Uh-huh. O sea, Nax lo disfrutamos un montón porque nos pasamos dando duro ahí. Yo me acuerdo que Gus tenía ahí su némesis, unas babosas. Que nunca lograba pasar hasta que Lalo le descubrió la pasadita. Que descubrió la barra espaciadora para saltar. ¿No? ¿Nunca, cuántas veces pudiste pasar esas babosas, pero sin ayuda? Dos. Una vez que no se fijó cómo le hizo. ¡Hue puta! Estoy del otro lado. Y le dio para atrás y se murió. del susto. Bueno, Nax lo disfrutamos un montón. Sí, Ulduar hicimos muy poco. Fíjate que Ulduar y... ¿Qué más? Es que salió Ulduar, después Trial of the Champion y todo eso. Uh-huh. Por lo menos como guild ya no hicimos nada. Ya no hicimos mucho porque ya es donde se armó el guild drama y se desarmó. Ajá, se desarmó. Entonces, me acuerdo que estaba yo en el guild. Sí. Y eso que... Y lo salts. Y todo eso. Entonces yo me metía, agarraba gear, me metía a ¿cómo se llama? Wintergrass. Uh-huh. Que había un raid donde se armaba el raid y saluda. Uh-huh. Pero sí, ahora ya... ¿Salió esta expansión nueva? Voy a terminar la cosa. Es que ahora con Cataclismo regresó todo casi al vanilla. Uh-huh. Porque los dungeons son bien difíciles. Uh-huh. O sea, no son tan fáciles como para... Con el nivel que vas, solo ir ¡yay! Hacemos aéreas y con las áreas destruimos todo y matamos todo. Pero también, es otra cosa, que eso del area of effect, quitaron casi todo. Lo nerfearon exageradamente grande, porque antes lo que hacías, te ibas a un heroico de Lich King y el tanque agarraba dos pulls, área, ok, se murieron, vamos al siguiente, área, además hasta el boss casi lo terminabas matando pura área. Yo me recuerdo haber hecho varias de esas con el mago, cuando todavía tenía... O sea, era ridículo, pero también ya estabas con un gear mucho más fuerte, ¿verdad? O sea, acuérdate que estás hablando que te ibas a Nexus, que es el primer dungeon que llegas, y ya ibas con gear de Trial of the Champion, que es el último raid que salió. Entonces ahí... ya ibas. Bueno, de ICC. Super, sí, sobre, ya ibas súper sobreguiado. Pues. Pero, o sea, aún ahora, pues, o sea, son complicados los heroicos. Sí. Ahora, hacer un heroico a este nivel, estamos hablando de que te estás tardando una hora, hora y media para terminar el heroico. Y si es que conseguís un buen grupo. Sí. Sí, yo nunca hice muchos dungeons en la primera vez. En este tampoco no hice muchos dungeons porque mi única enfoque ha sido llegar a 85 lo más rápido posible. Hubiera ido más rápido con dungeons. Pero también quería conocer cómo había quedado el mundo después de Cataclismo. Ah, ese es un buen motivo. Y haber hecho todos los quests nuevos. ¿Te acordás antes? Barrens era en realidad Barren. Sí, el Barrens era aburrido, era enorme. O sea, había Wailing Caverns, eso era todo. Lo que te mataba. No, tenías tres dungeons ahí. Tenías Wailing, tenías Razorfen Crawl y Razorfen Downs. Pero eran de otros niveles, ¿me entiendes? Ya no. Sí, sí. Me acuerdo que en Wailing Caverns fuimos como cinco veces la primera vez que fuimos. Sí, o sea, ibas ahí y eso te aguantaba para todo el chava, todas las horas ahí. Sí. Pero ahora es mucho más interesante el mundo de questear toda esa zona. Sí, es que, mira, uno de los cambios que hubieron es todos los videos de inicio de cada uno de las clases cambiaron. Sí. El troll tiene unos quests de inicio. Buenísimos. Wow, magníficos. Te vas a hablar con Senjin y ves el relajo. Nos saltamos un poco los quests de introducción al cataclismo. O sea, porque dentro del juego había como eventos en preparación a cataclismo. Ajá. Entonces, sí, había uno que había que retomar el Echo Islands de los trolls. Que ibas a un evento y ayudabas a Senjin a derrocar los orcs. ¿Se pelearon con los trolls y los echaron o algo así? No, el relajo fue de que Tral, que era el warchief, se retiró, porque acuérdate que es un shaman. Sí, y él está viendo lo del inodoro ahí. Él se fue al llamado del shaman. ¿Está viendo de qué lado gira? Sí, estamos viendo que en Sudamérica. Está viendo si la excusa gira para el otro lado. Lo que pasa es que Deadwin hizo un gran desastre y en ese desastre se llevó a los Elementals a su lado, pues. Entonces, uno de esas destrucciones que hizo fue el que destruyó el Pilar de la Tierra, que es el que está en... Te estás adelantando un poquito. Maelstrom. Es que antes de que pasara eso, que quería decir Rick, el Deathwing estaba así como que, quiero salir, ¿verdad? Entonces hacía un montón de temblores y no sé qué, y se salían los Elementals de la Tierra y empezaban a atacar Orion. Es que estaban de parte de él. No, pues sí, pero... Por eso es que el pero pasó ese evento de que, si vos estás en Orima, de repente te decía, han salido un verbo Elemental, tienes que ayudar a defender la ciudad. Puta, y vos te unías a unos grupos y te dabas riata y vas, y salvabas Orgrimmar. Entonces después de eso, viene Tral y reúne a Sumara y dice, ahí miren, los elementos están jodiendo demasiado, yo soy chamán, yo hablo con los elementos, pero no me hacen caso, entonces tengo que averiguar qué onda, entonces me voy a ir a Outland, porque ese es un planeta donde se pasó lo mismo. Entonces quiero ver qué averigua allá. Entonces allá se fue a su viaje espiritual y regresó todo shamanizado. Pero se retiró de Warchief. Ah, sí, se retiró de Warchief. Así como cuando los Beatles ahí fue el relajo de que hubo, de que el ¿cómo se llama? Que el segunda mano, podríamos decir, que es el Garrosh. La mano de la derecha. Iba a quedar de Warchief. Pero se dio el de Berge que... Con Senjin. Que se dio verga con Carnage. No, que con Senjin fue Carnage. Otro... este Garrosh fue como el diplomático que hizo mierda a los orcs con toda la mara, porque no, se peleó con todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Que a Garrosh nadie lo quiere. Yeah. Es así de sencillo. Desde el inicio a nadie lo quiere. Yeah. Y la horda solo existe porque Tral existió. Yeah. O sea, si Tral no hubiera existido, jamás se hubiera armado la horda. Tral era paloma, ¿no? Tral era lo que armó y generó a la horda, pues, y la organizó. Yeah. La onda es que cuando él dijo, bueno, y el que va a quedar de, ni siquiera de permanente, sino que de acting Warchief mientras yo me voy, va a ser Garrosh. Y la mara, ¿what? Entonces viene el jefe de los Tauren, que es Cairn, no sé qué putas. Blade Cairn. Bloodhoof, o algo así. Bueno, Bloodhoof Cairn. Entonces él dijo, no, mi charro, aquí no se puede. Entonces se metió un pleito con Garrosh, no me acuerdo por qué. pero al final viene el Garrosh y así como que, hey, yo soy tu pues, warchief, respetame. Y te callas, vea, y si no, pues démonos duro. Y el Karen, que no era ningún sencillo, le da, bueno, démonos duro, pues. Uh-huh. Vamos, la pelea de los jefes o algo así. Hizo invocó un duelo así, donde era... ¿Qué es un duelo de la muerte? ¿Ese era un quest o es nada más parte del lore? No, mira, esto salió en el libro. Salió en un libro, okay. Un bestseller que se dio para Big Man. La onda es que se dan duro, pero al jefe de los Tauren, que es Karen, lo traiciona una chava. Que es su taurina que está ahí. Que desde siempre ya la había... De otro clan taurín. Ya. Entonces, lo que hace esta chava es que le pone veneno al hacha, y entonces cuando Garrosh está peleando, logra matar al Karen. Yeah. La otra chava trata de tomar poder en Thunderbluff. Uh-huh. Pero el hijo de Karen le da verga. Y Garrosh, cuando averigua de que ella la había envenenado, le manda una carta a decir, mira, o sea, yo gané por deshonor tuyo, o sea, no gané por mi fuerza. Uh-huh. Entonces, vos jodete. Ve qué puta hacer, porque la chava creía que Garrosh iba a poner del lado de ella para que ella quedara de jefa. De jefa de los taurinos. De los taurinos. Entonces, pero la Kelvin no se lavó las manos y le dijo, ok, ahí ve cómo puta salí. Thunderbluff, entonces, un nuevo jefe. Okay. Se han logrado medio hacer las paces con Garrosh. Uh-huh. Y aquel así con algo de culpa, y le maté al papá este. Uh-huh. El que quedó es el hijo, entonces. Sí. Después con los trolls se dio verga. Con los trolls se dio verga de un solo. Y hay un quest de inicio en Sengin Village. Donde te cuentan toda la historia. En Echo Islands. Donde tú vas y Sengin te dice y te enseñan lo que sucedió entre ellos. Hay un videito ahí que está. Al final le dice así de sencillo. Si algo te pasa a vos y una flecha te mata, voltea a ver atrás que el que la tiró fue yo. Por la espalda te voy a matar. Por la espalda te voy a matar yo y cuídate, cabrón, porque yo no te quiero y vos no sos mi warchief. Así. De ahí está el otro de Berge, que es con Silvanas. Que si tú te vas a bajito de Bril, no confía en Silvanas ese. El Garrosh no confía en nada, nunca ha confiado en los Undead. Uh-huh. Y Silvanas también hizo una medio cagada ahí, pero es pero una cagada bonita. Sí, porque ya bonito el cerotillo. La cosa es que se consigue a las Valquirias que estaban para The Lich King. Uh-huh. Y está reviviendo a todos los muertos, orcos, humanos, de lo que ella consigue para hacer más undead. Ajá. Porque los undead no se pueden reproducir. Right. Entonces, cuando le enseña eso al Garrosh, el Garrosh viene y le dice que eso no, que es una abominación, que no lo puede hacer, que no sé qué, que no sé cuánto. Que ya no sos distinta a la Lich King. No sé y qué, la Lich King. ¿Qué es lo que te separa a ti del Lich King? Entonces le dijo a ella, mira, o sea, yo no puedo hacer nada porque mi pueblo se está muriendo. Uh-huh. O sea, la única forma que yo puedo aumentar mi pueblo es hacer esto. Uh-huh. Y si no tenés a mi pueblo, ¿cómo? Y si no tenés a mi pueblo, áreas, ¿cómo te vas a dar verga? Le dijo. Uh-huh. O sea, a huevo te aguantas porque yo soy el que estoy controlando todo esto para vos. Uh-huh. O sea, te ves el chavo con... ahí hizo su refunfuño. ¿Todo esto es antes de Cataclismo o durante Cataclismo? Ahorita tú puedes ir abajo de Under City. Mira, está ese quest donde tú puedes ver a la Silvana hablando con él. El cambio de Warchief, todo ese cambio. El cambio en la ciudad, porque de repente te... Todo bonito fuiste a dormir un día. Y el día siguiente despertaste, cargaste Warcraft y hueputa, este Orgrimmar está totalmente distinto. Sí. Todo eso, todo este backstory es de un libro. Ah, okay. Pero, como dice Rick, hay un verbo de quest, tanto en Sengin, en Bril, en la zona de inicio, más que nada. Que ahí te van contando las historias. Te cuentan esto. Okay. Y eso es algo que también le cambiaron bastante a cada una de las áreas de la expansión. Ajá. Que realmente cada área tiene su historia, o sea, tiene un fin. Sí. Uh-huh. Vea, tipo Désolas, hay unos tentáculos, bueno, ha salido un bosque, tenés que investigar eso, hay unos tentáculos que salen, que están matando a otra madre, entonces es una criatura que está bajo la tierra que tenés que destruir, que al final la destruís. Uh-huh. O en Stone Talon, es otra área donde hay un general orco que está más pelado que Garrosh, que quiere soltar una bomba y destruir todo, y eso va a destruir a todos. Uh-huh. Wow. Entonces, vos haces misiones para él, pero al mismo tiempo estás viendo cómo ¿Cómo lo detenés? ¿Cómo lo detenés? Ese plan, ¿verdad? O sea, que todo le han dado vuelta. O sea, no, ahora... Hay una historia para cada área. Pues. O sea, tenés siempre el clásico, andámate 15 de estas, andá tráeme 3 de estas, andá tráeme 4 de esas. Pero toda la historia en general ha cambiado tanto que ahora te volvés a quedar leyendo los quests, analizando sí, cómo va la historia, cómo se va moviendo todo. Yeah. Porque antes vos venías y, la misma osada, y solo lo ir a matar, ir a hacer, y no sé qué, ¿a dónde estaba este? Me lo tengo que ir a quebrar y ya estuvo. Pero ahora te quedas leyendo y, ¿qué pasó aquí? Yeah. ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué estás pasando esto? Y te quedas más clavado con la historia y eso lo hace súper interesante. Pues. Pero los cambios ahorita... de las zonas... La posibilidad de volar en Azeroth. Ah, eso es otra. Uy, vale. Es como tener tu propio taxi, pues. O sea, eso es lo más bello que hay en esta vida. Es el mejor cambio, creo que, que todos hemos visto. Pues. Pero eso es más así de fondo, como que se dio el cambio. Entonces, ahorita lo que ha pasado es que salió Deathwing del suelo. Hizo mierda todas estas zonas, por eso es que se han dado todo este montón de cambios. Y sigue dándole verga, si está mal parado en algún lado te mata. Ah, todavía, sí. Yo creí que ese achievement, ¿no? esa onda de que te mata, solo era... Al inicio. Entre el momento que cambió todo el mundo y cuando oficialmente cayó Cataclismo, que era cuando ya se abrieron las zonas nuevas. Hasta, o sea, que te moriste hace poco. Ayer fue... Que yo así, y de repente ahí se puso roja la pantalla pegándole al monitor. Pa, pa, pa. ¡Buah! Te moriste. ¡Fue puto! ¿Y qué pasó? Ajá. Matado por Deathwing. ¡Buah! Ok. ¿Ya les pasó a ustedes, Mao? Sí. Gus? A mí me pasó con Black y con Groznak. ¿Mao? No, a mí no. ¿No te las has encontrado? No, nunca. Sí, de hecho, cuando me pasó la primera vez con uno de los personajes... Pensé que se me había roto el monitor. Digo, ¿por qué se ve todo rojo? ¿Se me desconectó algo? No sé. Todos pensamos lo mismo, porque yo cuando me puse... ¡Oh, la mierda! Se me jodió la máquina. Y dije... Y, sí, ¿qué pasó? Lo mismo. Y después solo veo un montón de fuegos por todos lados. Y digo, ¿qué pasó aquí? Y ¿por qué mis intestinos están allá? Tengo que ir a pelar a este chavo que está allá. Y voy, me le acerco y... Muerto por Deathwing. Y yo... Y volteo a ver para arriba y... ¡Qué gran dragonzote! Dragonzote, güey, puta, caminando. No, sí. Es el equivalente al Fell River cuando por las primeras veces te lo encontrabas en Outlands. Sí, pero es que el Fell River lo oía venir y todo temblaba y vos te ponías histérico y veías para dónde corrías. Pero este, o sea, mira, todo se pone rojo, vos decís, ¿qué pasó? Y en lo que pensaste, ¿qué pasó? ¿Y para dónde corro? ¡Pum! ¡Muerto! Yeah. No, y mejor ni te mueves porque decís, ¡ey, me queda el achievement! ¿Qué chido? El logro. Bueno, la cosa es que... El ogro, tal. Oh, sí. El ogro. ¡Ay! La cosa es que se han dado todos estos cambios. Entonces, ya hace varios meses fue que se abrieron, en efecto, las nuevas... Zonas. Las nuevas zonas. Las zonas de inicio son Mount Hyjal, que era un área del mundo donde realmente sí salían los mapas y te decía, ay, aquí está, este es Hyjal, pero no podías entrar, o sea, no había forma donde acceder a esa zona. Entonces ahora sí ya está abierto. Entonces te dicen de que Deathwing lo que está haciendo es que quiere quemar toda esa zona porque ahí está el World Tree, una onda así que es sagrada para los elfos. Entonces los elfos están ahí protegiendo, está todo el escenario en... Followers, no sé qué, todos los druidas. Sí, todos los druidas, más que todo. Yeah. Están ahí de jefes. De ahí que te manda a ¿cómo se llama? A Bashir. Bashir, que es el debajo de agua, que es una zona interesantísima. Porque... Que esa es una isla que ha salido del fondo del mar debido al cataclismo. Entonces dice, hey, está bien cerca de la ciudad de la Alianza, entonces hay que tomarla por la horda para... tener un puesto estratégico. Sí, y además, ¿sabes qué? Yo he leído de parte de los cómics, y en los cómics sale esa zona, porque cuando quiera regresar el rey a... ¿Cómo puta se llama la ciudad pendeja de los humanos? Stormwind. Stormwind. Se nota que no ninguna alianza. cuando quiere regresar, el barco lo atacan por abajo, los Naga. Que son todos esos Naga que están ahí en esa zona. Y es súper interesante, pues. Y lo bonito es que todas las dinámicas de todas las zonas son totalmente diferentes. Uy, se cayó, Mau. Y las, y las, ¿cómo se llama? Las cinemáticas también. Es lo único que la, estoy viendo que dejamos aparte son los goblins. Sí, pero espérame, antes de llegar a los goblins. Yo acabo de llegar a esa zona y ya la terminé. Pero me gustó un montón. Acabo de llegar y ya terminé. Sí. Mm-hmm. Ya, puedo decirte eso de cualquier área en estos últimos dos meses. Pero yo acabo de terminar todo. Me super gustó la manera en que hicieron la línea de quests, uh-huh, ¿verdad? Entonces ya se siente como un juego donde vas siguiendo una trama. Vas en una historia. Uh-huh. Es una historia. Sos parte de una historia. Exacto, eso es lo chido. Que llegas en un barco, el barco lo hunde, en el barco queda boca abajo con sobreviviente. Con aire. Y tenés que hacer un puzzle quest para ayudar a los sobrevivientes a salir de ahí. Y a medida vas avanzando, te vas encontrando a los mismos personajes que van avanzando contigo, uh-huh, en toda el área. En toda para la investigar zona. Qué es lo que ha pasado y cómo tomarla y toda la cosa. Porque eso sí siento que es bien divertido, está bien hecho, me super gustó. Uh-huh. Hay zonas, yo lo que no sé si me va a pasar lo mismo que me pasó aquella vez. ¿Te acuerdas que tú me ibas a ayudar a hacer un quest, uh-huh, de una persona que tú no podías ver? Y yo sí lo miraba. Sí, sí. Yo me estaba dando verga y vos decías, ¿con quién se está peleando si no hay nadie ahí? Sí, lo que pasa es que hay un montón ahorita. Hay zonas en las que tú estás en un... Como una instancia aparte, ¿no? Sí, en una parte diferente, aunque estás en la misma zona. O sea, ¿te acordás que antes era de que, sí, usted tiene que matar a este personaje porque tiene que liberar a este pueblo? Yeah. Uh-huh. Entonces vos ibas, lo matabas y ya liberó al pueblo, qué vergonzoso. Okay, pero a los 5 minutos respondeaba el personaje, volvía a salir y todo, no cambiaba nada. O sea, volvías ahí mañana y estaba el mismo personaje. Exacto. Pero entonces, ahora lo matás y cambia todo. Han hecho una mecánica donde si vos lo matás, de repente ya cambia el mundo. O sea, para ti cambia. Para vos, vos estás viendo algo distinto. Los que no han hecho secuestros están viendo algo distinto. O sea, Eso nos ha pasado, digamos, con el tico la vez pasada. Lo cual hace más complicado tratar de ayudarle a alguien que viene subiendo. Sí, parte sí y parte no, porque tenés acceso a otras cosas que no tenés en un momento. O perdés el acceso, porque digamos, con tico la vez pasada, él necesitaba unos minerales. Yo le dije, mira, venite aquí, que en esta zona hay un cachimbo de minerales. Cuando él llegó, no veo nada, porque aquí yo ya hice el quest donde toda esta zona ya cambió. Ni a vos te veí. Uh-huh. O sea, ya ni nos veíamos. Entonces, ese tiene su ventaja y su desventaja. Pero es súper chivo porque hay un juego que está lleno de cinemáticas, te da mucha sensibilidad de que estás y sos parte de del mundo, la historia. Mm-hmm. Del, o sea, mundo, sí. Cada cambio que sucede, o sea, no es lo mismo que en un Outlands que vos llegás a hacer las cosas, a hacer los quests, todo sigue igual. Nada cambió, todo sigue igual y seguimos con la misma jodarria de todo, y de ahí te vas a otro lado. O sea, lo que cambiaba, digamos, cuando te traté de ayudar a ti, la diferencia era que eran unos lentes que había que poner. Que sí, o sea, tenía los lentes, yo no podía verlos porque no tenía los mismos lentes. O sea, no estábamos en la misma línea en de la quests. Misma momento en el quest, uh-huh, en la línea de quest, pero sí estábamos físicamente en el mismo lugar. Yeah. Ahorita, si yo estoy en un lugar donde ya todo cambió y tú estás ahí, yo no te puedo ayudar. Yeah. Porque no nos vamos a ver físicamente. Yeah. Bueno, tal vez, bueno, sí, nos habíamos salvado las razas goblins. Nuevas. Ajá. Sí, las razas nuevas, goblins y worgens. Y worgens, que a mí me duele todavía porque yo quería hombres lobo. Sí, pero después de cómo los pusieron a bailar y todas las cosas, yo no quiero hombres lobos. Puto, culero. Vos no has agarrado nada de la alianza, Gus. Sí, tengo un mago 10, level 10. ¿El qué? ¿Humano es? Un mago es un... los enanitos. Los gnomos. Dwarf gnomos. Que en realidad lo había empezado a subir nada más que... Por aburrido. Para cuando hacíamos por la horda. Para espía. Claro, lo tenía ahí en Stormwind y cuando íbamos a atacar... Me metía con ese, empezaba a mirar a ver qué estaba haciendo la alianza, si estaban haciendo raids, para dónde iban a ir. Y listo, es para lo único que lo tenía. Y ahora me hice un hombre lobo, pero ni siquiera terminé la cadena de quest que te permite convertirte en hombre lobo. Igual, yo soy, yo llevé el nivel 12 y ahí me quedé. No, tenés que subir como a nivel 15, creo. Que te muerden y después no sé qué. Yo me quedé en que me mordió y que iba a ir a una iglesia a hacer una cosa. No, pero después es de que te vas y encontrás a unos druidas elfos. Uh-huh. Que ellos son los que te dicen, no, mira, si querés así controlar tu transformación. Tu transformación, pues tienes que hacer esto, sí. ¿Por qué no querés chupar el veneno por esta magia? Y ahí, Mau, ¿tenés algún...? No, pero quiero saber por qué no terminó. Ah, bueno, sí, por cierto. ¿Por qué no terminó qué? ¿Por qué no terminaste los quests? pues me aburrí. O sea que la alianza sigue siendo bien, bien aburrido comparado a la Horda. Sí, no sé si... quizás no le agarro... No, ya le agarré demasiado el gusto a la... De la Horda. A la Horda y listo, ¿no? Es como que cuando juego con la Alianza es como si estuviera... Un juego de niños. Sí, boludeando. Como si no estuviera haciendo nada. Yo sí siento cuando estoy con algún con mis personajes de la Alianza, es como que me van a descubrir que soy espía. Y de repente me van a atacar. Bueno, ¿y Mao no tiene alguno Alianza? Uy. ¿No está? ¿Mao? Sí está, pero está como robot solenoide. Está dando feedback. Sí. Ahorita está dando la cámara. Está bajando porn. La estadística y la no sé qué. Y Leroy Jenkins también. Bueno, la cosa es que yo hice unos pares de alianzas en otro server solo por tenerlos. Wow. Y dejé un Warlock nivel 15, cabal. Lo máximo. Ya ves que se está hablando. A ver, ¿no? Mau. ¿Me escuchan, no? Ah, sí, por allá de lejos. Solo el sensei lo entiende. Desde Chile. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Pues sí, ¿tenés alguna alianza? No, ninguno. Ninguno. Es un horda de corazón. Sí, le da urticaria, sí. No, igual yo lo hice también, casi siempre solo es para eso, para ir a conocer las ciudades. Ver, más que todo porque yo estaba haciendo en ese momento el Elder, que lo quería sacar. Uh-huh. Quería ir a ver a dónde tenía que ir a hablar con los Elders, por dónde meterme y todo lo cosa. Cierto. Y con el único que lo he hecho completamente es con mi Row. Uh-huh. Pero chivísimo, te metes en stealth ahí por toda la ciudad y te metes hasta que llegas a donde está el Elder, hablas con él, e inmediatamente salís corriendo porque te van a hacer miedo. Pero es más que todo fue por tratar de ir a conocer Stormwind, a ver qué cómo es el lugar. El dragón lo pasó por alto, Stormwind, ¿no? Mira, así que esa es otra que puta. Eso es, tengo una queja contra Blizzard. Tanto que chingaban que la gran puta que Deathwing va a destruir todo. Y que veías en la cinemática que se iba a parar hasta en Stormwind el dragón. Y se tiraba un pedo y mataba todo. Puta, yo dije, Stormwind lo hizo mierda. Ajá. Primero que hice en Cataclismo que después de irme a perder en Orgrimmar, porque no entendía ni mierda cómo puta estaba todo, me fui a meter con la alianza a Stormwind. Uh-huh. Y me voy a buscar la ruina, ¿dónde están? Puta, todo igual. Y yo, ¿qué pasó aquí? Y empieza la mara a hablar en el chat, ¿qué pasó y cuáles fueron los cambios? Ah, sí, es que destruyó un parque que estaba allá por el muelle. Uh-huh. Y eso fue toda la destrucción. Y también vi un par de cambios más. Uno, que donde estaba el auction house, lo movieron de edificio. Le cerraron la puerta y le abrieron la puerta de otro lado. Pero eso, haber destruido ese parque, destruyó toda la industria de prostitutas que había en esa zona. Entonces eso cambió la economía. No tenía donde dormir los pordioseros ahí. Mierda. Putas, son una mierda. Pero en la zona Goblin es chiva, fíjate. Ya llegué... porque esa ha sido una historia bastante... No, los goblins, mira, la historia de los goblins para mí ha sido lo más vergón de todo. Es comic relief. Sí, son comic relief. Y en nivel 2 tener tu propio nave. Gran carro, hijo de puta, y el ir a hacer el quest for the... ¿Cómo se llama? Que vas a traer tus homies. Pick up the homies. Ajá, se va a traer a tus cheros y... puta pitándole a la Mara y la Mara puteándote porque le pasabas encima. Y ese carro no es que atravesas así a los, no, a los personajes, sino que les pegas. Salen volando los dios de puta. Y tienen su juego de pelota ahí con el robot, sí, sí. Y un gran desvergue. Hasta que llega Deadwing y les hace mierda toda la ciudad. De ahí salen huyendo, al salir huyendo van a otra isla, donde se encuentran con los Hordas y empiezan a trabajar con ellos. Y no sé si ustedes ya terminaron esos... No, yo ahí estoy todavía en la va, te en voy a dar un mega spoiler porque ni modo. Man. No, sí, yo sé. O sea, yo sé lo que pasa. Ya vi el spoiler. En ese momento, los goblins están para ellos nada más. O sea, son solo ellos hasta que se encuentran con los Hordas y medio empiezan a hacer algo juntos. Pero en uno de los quests te dicen que tenés que irte a meter a donde están las naves alianzas a recuperar un tesoro. Entonces, el otro cabrón dice, puta pista, ¡yay! Como todo el dinero y qué vergón, voy a sacar esto. Y cuando va a hacer eso, el tesoro es que tienen enjaulado a Tral. Porque cuando Tral iba tratando de llegar a Deep Home, al inodoro, lo atrapan los alianzas. Entonces los goblins los rescatan. Entonces ahí es donde él les ofrece ser parte de la horda. De la horda. Okay. Y, ¿cómo se llama? Vienen aquellos y dicen, vergón, pues, o sea, no tenemos ya ni ciudad ni nada, vámonos. Y que estos nos están ayudando, pues, y nosotros ayudémosles con la parte mecánica y todo lo demás. Y el Garrosh, para variar, tiene sus pleitos con ellos y, digamos, tú lo ves cuando ya vas a Twilight Highlands. Que te dice, anda a ver estos cabrones que me están haciendo mis aeronaves, que me las hagan me bien, las porque que me las prometieron hace no sé cuánto y tenemos que ir a una alberga allá para ir a recuperar esto. Y bueno. No, y también en Orgrimmar lo tiene goblins, pero los tiene en un área aparte. En un slum. Oh, chuco. Es que son unos cochinos. Pero bueno, eso es en cuanto al trasfondo, a la historia que tiene la expansión. Yeah. Pero vaya, ya hablemos de las experiencias ahí. ¿Qué, Gus, no sé, nos puedes decir ahí tu impresión de las primeras zonas a las que fuiste o cómo has sentido todas las zonas hasta ahora? Las nuevas. Así como desde el lado, sí, del Warrior, porque han cambiado bastante, no solo eso, sino que la mecánica de cada clase. Uh-huh. Ajá, sí. Bueno, la verdad que creo que la única zona... No, ya estuve en todas las zonas. En el único lugar donde no me metí es en el PvP. En todo el barrio. Porque no tengo gear. Buenísimo. Sí, todavía ni entré porque no tengo gear. No, pero creo no, que la verdad hoy fue la que... primera vez que entré. Ah, sí. Sí, y no tengo gear tampoco, y no hice PvP, sino que te dan dailies ahí donde matar a todos. Es una Queltana, es una nueva isla de dailies. Uh-huh. Y tienen buenas cosas de reputación también. Y está la zona de PvP dentro de Tol'Varad. Que te dan, después de hacer el PvP, hay otro grupo de dailies que también tenés que hacer ahí. Pero ahí, sí, pero el problema es que ahí son bien pesados los mobs, te pegan súper duro y, ¿cómo se llama? El respawn es demasiado rápido, man. No has terminado de matar uno, lo tratas de lootear cuando ya te cae el otro encima. Sí, sé que calculan que está toda la mar haciéndolo bien. Uh-huh. Pues sí. Entonces, ¿qué le gusta? ¿Qué está rico? ¿No vas a hablar? Bueno, la verdad que las zonas me gustaron y fue un poco por lo que me enganché. Yo, de vuelta. Bueno, había... ¿Cómo? De vuelta te enganchaste. Claro, porque... Bueno, ya había dejado 8 meses el WoW. Porque, bueno, por el tema del lag, etcétera. Y ya me estaba pareciendo demasiado vicioso el juego. Y me estaba insumiendo demasiado tiempo. No. Entonces decidí dejarlo. Y, bueno, me metí nomás porque... Bueno, con los... Pues sí, y mira, y como Warrior, ¿cómo has sentido los cambios? Porque, por lo menos, como Hunter, a los Hunters les quitaron todas las municiones. Ah, se desconectó el bus. Se volvió a conectar. ¿Sí? Espérate. Hola. ¿Gus? Ah, Hola. Pues sí, lo que está diciendo era de que tipo los Hunters quitaron las municiones, hoy pusieron otra forma de hacer tiros. Tenemos que hacer varios tiros para acumular focus y después del focus ya puedes ocupar los otros tiros más caros, digamos. No es como un rage. ¿Cómo han cambiado a los Warriors, digamos? La verdad que no. Por ahora no noto una gran diferencia en cuanto al DPS del Warrior, sobre todo porque, bueno, como tanque mucho no puedo hablar porque mi única experiencia como tanque hasta ahora fue la semana pasada, la semanal que hicimos. Estuvo bien. Claro. Pero no noté diferencia, no noté que nadie me haya sacado el agro fácilmente. Que recuerdo que Guille me decía, cuando yo todavía no había vuelto, que el manejo estaba del agro muy se ha fácil. Cambiado poco. Uh-huh. Ajá. No, pero lo que Guille me decía era que era muy fácil sacarle el agro a los tanques, que los tanques estaban teniendo mucho problema para retenerlo. Yeah. Pero hasta ahora no me pasó, o sea, por lo menos no me pasó con ustedes la otra vez. Quiero probar en una heroica a ver qué pasa. ¿Y en cuanto a habilidades? Cierto, ya estoy para... Ahí está, y habilidades, bueno, con respecto a DPS, tampoco te puedo hablar mucho porque lo cambié al Warrior. Yo siempre fui Fury para DPS. Uh-huh. Y como ahora el main para mí va a ser el tanque, decidí pasarme a ARMS para poder hacer PvP, que fue siempre el problema que tenía. No podía hacer PvP porque en el guild anterior donde estaba me necesitaban tanto como tanque como DPS. Así que, y como ARMS en realidad está más pensado para PvP que para PvE, bueno, nunca me pasaba a ARMS. Así que bueno, ahora decidí pasarme a ARMS y la verdad que a medida que voy ganando gear noto que está pegando mucho más fuerte. Pero sí, no te podría decir si hay mucha diferencia en cuanto a la forma de utilizar al personaje ahora que antes. Yo no lo noto, por lo menos. No noto que tenga que hacer cosas extrañas o muy distintas a lo que hacía antes para ganar DPS. Pero vaya, el manejo del agro fue un problema, pero creo que fue un cambio que hubo todavía en el Lich King, ¿verdad? Me acuerdo que lo pasaron discutiendo ustedes bastante con Mike. Pero en el Lich King, ¿en qué época del Lich King, digamos? ¿Al principio creo o...? Creo que al inicio de ICC. Como que cambiaron la fórmula del Rage. Yo lo único que recuerdo era que no, dentro de ICC el único tema distinto que teníamos era que nos habían quitado prácticamente todo el dodge. Híjole. Entonces en realidad no era un problema de tanques, era un problema de healers. Uh-huh. Nosotros como tanques, al tener muy poco dodge, creo que teníamos un debuff que nos sacaba como el 20% del dodge. Entonces, bueno, el... ¿Cómo? Dodge que trash. Dodge. Bueno, pero sí... Pero era un tema así, pero no... Ahora no noto diferencia, la verdad que no noto diferencia, digamos. Mira, tal vez algo que hay que ver es de que, sí, realmente, en cuanto a gear todavía... las están viendo medio dificilitas en cuanto jalan a grupo, o sea, como que no logran generar suficiente, o sea, para mantener es que el grupo depende, como lo hacían en Lich King, que era agarrar los grupos, hacías un área y ya todos encima tuyo, pues, porque era un gran talegazo que pegabas. Sí. Ahora no es tanto el talegazo. Y ahí Mau, ¿qué onda ahí los healers? Con los chamanes, porque el Rafa me estaba contando hace poco que, era un grande verga. Por consumo de mana. Ajá, que el mana les habían cambiado, que ya no era un mana fijo, sino que era un porcentaje. Y con eso ya se les acababa rapidísimo. Sí, yo como healer estoy sufriendo un montón porque el maná se te acaba de una manera gritar, o sea, en un full si te puedes acabar el maná, porque no sé, el mago hizo mucho agro, se le fue un men encima, le quitó la mitad de la vida y tienes que usar el giro este que da más duro y que consume como un 10% de tu maná cada vez que lo usas. Y wow, ahora como tienen, no sé, 100.000 torres de vida, necesitas darle 5 plus para que para poder llenarlo. Entonces en el fondo gastáis casi la mitad de tu maná en llenar a un DPS, y en ese intertanto te bajaron al tanque y se te ocurre tirar un área de healer que te quita el 20% de tu maná, y no, es horrible. O sea, la secuencia y qué heal ocupar para qué situación está más paloma ahorita. Sí, claro, o sea, generalmente estás usando el que prácticamente no te consume nada de maná, pero te tira muy poco también. Entonces cuando ya te vas bajando al tanque o a un DPS, tienes que estarle dando ahí al que te consume 10%, 8%, creo que de maná. Entonces la cantidad que está comparado con lo que se regenera al estar en combate, para los chamanes al menos, es mucho. ¿Y qué es lo que te regenera mana? O sea, ¿alguna habilidad o tótem, alguna...? Sí, lo que tenemos ahora, nosotros antes teníamos el tótem que duraba 6 segundos y que regeneraba... ¿El tótem de agua? De porcentaje de agua. De agua. Un tótem de agua. Por ejemplo, si también tenían las bolas de agua que si te pegaban te generaba mana también, pero parece que ya no, ¿eh? No, sí, sí están. Sí están, las bolas de maná te dan espíritu. Al tener las bolas de maná puestas girando al fondo tuyo, te dan un porcentaje de espíritu constante, y además cuando te golpean y se rompe una de estas esferas, te dan un porcentaje de maná, de acuerdo a la cantidad de maná que tenga tu botón. Uh-huh, uh-huh. Y además está el tótem de mareas de no sé cuánto, que da... Antes te daba, por decir, yo tenía 30.000 de maná y cada pulso, que eran 6 pulsos, me daba 6.000. Y ahora dura 18 segundos el tote, pero ya no da cantidad de maná, sino que aumenta mi espíritu 350%. Uh-huh. Entonces, o sea, la regeneración casi todo se va por espíritu ahora. Ahora todo es espíritu, antes los que nos usamos M5, ahora lo quitamos. Sí, espérate, aquí es... creo que está Rubén ahí. Hola, hola, Rubén. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Yo creo que en el próximo show vamos a tener que decirle que deje de estar cocinando huevos fritos mientras estábamos haciendo el show. Que salga el panal. Suena un poco fuerte, pero... ¿Sí, verdad? ¿Suena como estática? No, pero creo que es... creo que es de Mauricio. De Mauricio, creo que está con mucha estática. Pero sí es un gran chon eso. En cuanto a habilidades, ¿les han cambiado, les han quitado, les han agregado algunas? ¿Algo nuevo en el Shami? Sí, agregaron áreas. Antes los chamanes no teníamos sanación para... Y el área, crowd control, ¿verdad? Y el crowd control, claro. Y el de atar a los elementales. Ah, sí, eso es nuevo. Sí, está bien bonito y es bien útil. Menos mal, yo tengo ahí un chamán y no lo sé ocupar bien. Ahora, ¿qué onda con los druidas? Yo veo que todo el mundo habla que los druidas son la ley, que es lo mejor que somos la ley. ¿Qué le ha cambiado? ¿Qué es que ahora son tan populares? Mira, la parte del Moonkin está siendo un poco más... o sea, te lo encontrás mucho más rápido, pues... Más que ahora la posibilidad de que no solo el taurino puede ser sí. Druida, sino que ya también el elfo, no, perdón, el troll puede ser. La ventaja, mira, es que la flexibilidad que tiene el druida es exagerada. O sea, tú puedes ser todo y también puedes ser nada si no lo sabes manejar. Digamos, tú estás... Yo voy en Moonkin en un dungeon, le ayudas a regenerar mana, que eso es una gran de gran importancia ahora para el healer. Cuando ves el healer que va al 50-60% de su mana, le das un innervate y le levantas el mana, creo que como el no sé cuánto por ciento de tu pool de mana. O sea, uh-huh. Si yo tengo mucho más mana que él, levanto todavía mucho más mana. pues lo, estirar más la pelea. O sea que ahora, ahora el druida es mejor healer que el chamán. Fíjate que por healer no sé, pero yo he visto muy poco heal pollo. Uh-huh. Muy poco heal en arbolito. Es que el arbolito lo quitaron. O sea, ahorita si activas arbolito es dura como 30 segundos, una onda así. Uh-huh. Y o sea, para mientras para darte un como un boost a tus hechizos. Uh-huh. Pero quitaron. Antes eras arbolito siempre, ahorita solo sos arbolito. Bueno, parece repollo ahora. Sí, bien feo. Bien feo. ¿Cómo se llama? Y no baila el hijo puto. Ajá, ya no baila en los arbolitos. ¿Sí? Es bien, pero son bien versátiles para cuando tenés, antes tenías el aura del Moonkin, te daba hit, ahora te da otra cosa. La pata del druida es casi lo mismo que la del pali, ¿cómo se llama? El Kings del pali. Sí. O sea, son exactamente iguales. Yeah. Sí, el buff que te da. Uh-huh. Tenés la posibilidad de ayudar al healer mucho cuando estás haciendo una pelea. Uh-huh. O sea, te puedes poner a hacer DPS y tratar de quemar rápidamente al ¿cómo se llama? Al jefe. Tenés nuevas áreas, pones unos hongos y los haces explotar para que hagan área. Tenés el Hurricane, tenés el Starfall. Fíjate que en eso sí, los druidas han logrado mantener bastante los ataques de área. Sí. Ellos y los magos. Pero sí, los druidas, puta que palabra. Porque sí, tienen ahí el Starfall, el Huracán. Puedes levantar fácilmente en una pelea 10, 15 mil. Y volás sin mount también, ¿verdad? Te transformas. Y bueno, para farmear es lo mejor. Uh-huh. Puta, vos ves un druida farmeando, mejor andate a otra zona porque ese cabrón te va a quitar todo. Man, porque no tiene que desmontarse para agarrar las cosas. Vos te tenés que desmontar para agarrarlas. Mira, que nos cuenta Rubén que lo conectamos y no ha hablado. ¿Cuál es tu personaje principal, Rubén? Ah, de verdad. El mío es un DK tanque. Y Álvaro. Tengo también. Es el principal, porque tengo un Warlock, un Hunter y un Rogue. La soy loca. Ajá. Mira, entonces, y hablanos de los cambios que has sentido ahí con los DKs. Mira, ahorita iba a complementar lo de la tanqueada que decía este Gustavo. Que por cierto, hola Gustavo, hola Dar. Hola. Hola Rubén, ¿cómo andas? Lo que pasa es de que sí está difícil la tanqueada ahora sí. O sea, yo me acuerdo antes, hasta me ponía a ver la tele mientras estaba tanqueando hasta el raid. Eso me acuerdo. Y lo decía ahí cuando estaba. Luego volteaba a ver la tele así de repente y luego volteaba otra vez a ver la pantalla. Solo y así estaba como que apretando dos botones, ¿no? Apretando el uno, así que era la tele. Sí, casi, así de repente. Y decía, ah, pues el agro está bien, sí, no hay problema, ¿no? Y ya, era todo lo que hacía. Pero ahora sí. Solo te parabas y te veías bonito. Sí, luego me pone mal. Capturas de pantalla y así, ¿no? Vos eras el fotógrafo del rey. Sí, así. Mientras hacemos raids y todo. Entonces, o luego me ponía a ver lo que hacían los demás. Decía, ah, mira, pues ahí está el killer curando por allá y así, ¿no? O sea, pues no tenía nada que hacer. Y ahora no, ahora. Luego no puedo ni ver lo que yo estoy haciendo. Luego digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque, aparte una cosa, de las heroicas a los dungeons normales. Hay mucha diferencia. O sea, uno normal, si quieres, no usas a un personaje que tenga control. O sea, que le haga raíces a alguien, que lo congele, que lo haga borrego, lo que sea. En normal todavía te lo puedes pasar eso. Y los bosses, pues más o menos los haces hasta sin saber un poco. Más o menos te das una idea, dices, bueno, aquí hace una área, pues me tengo que quitar y así. Pero en las heroicas no. En las heroicas, si no haces un control por lo menos en un pool, pues casi te puedes morir siendo tanque y pues ya te llevas a todo el grupo si tú te mueres. Yeah. Pues sí, entonces, se acaba el mana del healer y te venís de vergazo todos. No, y dejan, no nada más de que se le acabe el mana, de los puros golpes te matan. O sea, aunque uses todas tus habilidades, de los golpes no los aguantas, te llegas a morir. Y es más, como los dungeons son, tu equipo va a ser random. Luego a mí me ha tocado que te tocan dos magos y un hunter. Entonces tienes tres para que te lo hagan, los tres los utilizas. Uh-huh. Pero si no lo haces, te vas a morir. Y las peleas ya me ha tocado así un montón, y yo creo que a todos, de que no pasas de repente como un segundo boss, un tercer boss, porque hay una o dos personas que no saben la pelea. Uh-huh. Y no pasas. Sí. No pasas. Te quedas ahí y todo el mundo pues frustrado y así. Y también tú, ¿no? Hay veces que no te la sabes, son tus primeras veces. Aparte, como hay tanta diferencia, aunque la hayas hecho normal, cuando la haces en heroica... Y normalmente ya, solo es una habilidad la que cambian los jefes. O sea, le agregan una habilidad y ya estuvo, se armó la grande. Sí, una y con esa es suficiente porque es casi de one shot esa habilidad. Entonces tú no te la sabes, te mata. Uh-huh. Y todo eso, entonces... No, ahora sí tienes que poner mucha atención en lo que estás haciendo en la tanqueada. Los healers yo también veo que sufren un montón, casi en todas las... Hasta en los pools a veces se quedan sin mana. O sea, con un pool de mobs normales... Uh-huh. Sí, hay que estar, hay que estar bien a la par del healer. Sí, que le decían que la regla es ahora un pull y a beber. Uh-huh. Porque no hay, sí, no hay de otra. Y antes, mira, y no estoy hablando ya al final de la expansión anterior, de que cuando ya todo mundo teníamos equipo. No. Desde el principio como que no fue nunca tan difícil. Y ahora no. Es más, muchos... Yo todavía tengo unos dungeons que todavía no los he logrado terminar, de lo difícil que está. No me ha tocado un grupo así como que le termine... También no sé ustedes, pero no sienten que así como que la gente ahora se siente que se lo sabe todas y no aguantan una o dos muertes y luego se andan saliendo. Es que lo que pasa es que vienen acostumbrados de Lich King, que jalemos todo lo que queramos, hacemos áreas y sigamos adelante. Y hacer dungeons de 5 minutos. O sea, sí, luego el típico ese, normalmente lo hace un mago, un hunter, de que atacan antes del tanque, pero eso tenían mucha la costumbre y ahora si lo hacen, se mueren todos. Sí, sí, sí. Sí, lo dejan morir. O sea, algo que, Hunter, que aprendí... El pobre Hunter que nunca tiene la culpa. Que aprendí de tempranito es que si se muere el tank, feign death. El feign death, que es ese macro de puta, ahí está. De repente el Hunter avienta su trampa de hielo y no la atina el mob. Y tú, ¡ay, sí! Ya he visto un par de Hunters hacer eso. Mira, a mí me ha pasado de que aventó la trampa y de repente... ¡Inmune! ¡Ay, güey, puta! Sí, inmune, no eso cae mal. Pero son contados. Como ese del Dazed. Eso del Dazed ya no sirve con ningún boss. Ah, no, nunca ha servido con un boss. El que mandas al pet y cuando llega, inmune. Ah, sí, o sea, que quedan pasmados. No, eso nunca sí funciona. Eso nunca. Y en cuanto a los decas, no cambió mucho, la verdad, de la expansión ahorita. Tiene dos habilidades nuevas, muy tontas, no sirven para nada. Una es que copia el hechizo de alguien que tenga un ataque que use mana. Entonces lo que hace es que lo duplica y se lo regresa. No se ve ninguna animación, solamente sabes que lo va a hacer y ya lo pones y de repente le bajas un poco de vida, pero no sabes. Más PvP, solo es el daño que le hiciste, ¿no? Exacto, y nada más sirve para alguien que usa mana, no sirve para nadie más y no sirve para PvP, o sea, no sirve para otro player. ¿Y Warlocks en cuanto a cambios? Warlocks, puta. Ese tiene tantas cosas nuevas que todavía ni sé. O sea, hay unas que todavía no sé bien cómo se van a usar porque... Ya somos dos. Nada más. Sí, no. Por eso he cambiado de main. Yo uso cuatro barras de ¿cómo se llama? De habilidades, ¿no? Abajo de mi pantalla. Ajá. Pero con el Warlock uso 6 o 7. Sí. Yo me acuerdo que una vez el tico: ¿y por qué tenés tanta mierda en tu escritorio? Porque tengo todas las barras llenas de todos los ataques. Porque sí, todas las usas. Sí. O sea, no hay un ataque desgraciado que no puedas usar. Si es que vos se veías como que estabas jugando a través del hoyo de una puerta o algo así. Sí, que esperé. Sí, se veía la pantalla. Es que así es. Es que en serio, el Warlock, de todos mis personajes, el Warlock es el que tiene más habilidades de todos y por mucho. De plano, luego unas se me olvidan que para qué eran y las tengo que volver a leer. Vaya, ahí pregunta en general para los panelistas. Ahí preguntan: ¿quién ahora es el top DPS? El Hunter. No, yo creo que siguen los magos. Hunter, Marksman, somos paloma. Yo creo que los magos. Survival. Survival Hunters. Yo he visto Hunters y magos pegar súper duro. Yo he pegado. Bueno, yo estoy en Marksman. Y de volada, yo siento que pego bastante fuertecito. No, pero digamos. Yo no sé, qué tengan, pero esos dos yo siento. Yo en Dungeons se dice. Sí, el mago y el. Sí, mago y pollos. ¿Pollos? Dice ahí. No, yo nunca he visto un pollo hasta arriba en la barra de DPS. No. No, nunca he visto uno hasta arriba. No me has visto a mí todavía. Pero sí, un mago o un cazador. Magos si y Hunter, la única vez que pude ir a hacer el raid de Tol Barad, los únicos que estaban arriba mío eran Hunters y magos. Es que los magos, el Warlock estaba abajo mío. Yo todavía recuerdo, dependiendo también, porque los magos en Fire son paloma. Y en Arcane también. Pero ya los cambiaron todos. Sí. Ahora no sé cómo estarán las habilidades ahora, pero sí me recuerdo cuando yo estaba subiendo a mi mago, que fui Fire por un tiempo, pegaba unos pijazos palomísimos. Claro que a mí solamente estornudaban cerca de mí y me moría, ¿verdad? Necesitaba ir con alguien cerca. Eso siempre. Bueno, son así como que somos soft. Una pregunta. Te van a ver feo. Y... Rubén, ¿tú ya has hecho algún raid? No, todavía no. Es que no tengo. Ah, sí, bueno, no, pero yo creo que ya todo el mundo lo hizo. El de Tolbarak, ahí el. Que es yo, como. Yo, no, no, sí. Yo sí una vez lo intenté, pero no lo pude. No, es como. Ah, bueno, pues es. Es igualito ¿Bus? al de Wintergrass, ¿cómo se llamaba el que estaba en medio? Puta, no, igualito es el mismo. Archabón. Archabón, Corralón. Ándale, haz de cuenta. No, Chelón. Aquí nada más hay un solo boss. Y hueputón. No, es no está muy complicado, la verdad. Y la mecánica de la pelea es muy sencilla. Como el otro. O sea, que nada más era que se cambiaran los tanques al boss. Sí, estaba viendo que... el video en YouTube. Y se veía tranquila la pelea, ya. Yo la hice, yo por la primera vez que fui, creo que la mitad no se la sabía y lo matamos al tercer intento. O sea, no costó nada del trabajo. Yo fui, lo intentamos 4 veces y tanque flan. Lo que pasa es de que ahorita no estamos muy buenos, la verdad. Sí, un tal tanque Dead Mask, algo así. Sí, Rubén. De casi medio flanoso. No, ese es todo flan. Ese a ver, tengo pregunta de tanque para Rubén. ¿Cómo es el tema de los caps o pisos para dodge, parry? Y bueno, vos no tenés block, pero... Lo que pasa es que no hay cap. Sí. No hay cap de eso. O sea... Sí, dodge, no, cap no. Dodge y esquivar tienes que tener... Digo, perdón, dodge y... ¿Qué? Y parry tienes que tener lo que puedas. Lo que... Haz de cuenta, tienes que llegar a tus... al de kit, al de expertise y ya, y lo demás, todo lo que venga es bueno. Y de hecho, ¿no hay un mínimo? No, pues lo que traiga el equipo. Lo que pasa es que ahorita por lo de la maestría que le pusieron a todo mundo, la mayoría está enfocando más a eso. Por ejemplo, un DK, y creo que también los druidas se llenan con gemas de Mastery, porque eso nos da un escudo, nos aumenta nuestro escudo de defensa y se activa al usar una habilidad. Entonces, entre más tenga, ahorita por ejemplo, yo lo que tengo me aumenta, me cura el 70% del último ataque recibido. Uy, y un escudo. Entonces, yo me curo un montón, o sea, no sé, puedo estar con 10 mobs y termino con mi vida llena porque me voy curando. Sí, eso. Entonces, sí, digamos, en yo he probado el tanque, tengo el oso y el pala. Puta, el pala como tanque... Palas putas. El paladín como tanque, qué palón, ese cabrón. Normalmente, va subiendo el druida, los pulls de mobs en los quests eran de 1, 2, 3 a lo mucho. Si jalaba 4, muerto. Con el warlock hice un par de quests, 1 o 2, ya se salaba 3, me moría. Con el row, sí, me daba 2, 3, 4, aguantaba, quinto ya me moría. Pero con el paladín, puta, hice en Deep Home un pull como de 9. Y tranquilo. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, todos muertos y yo ahí con el 80% de vida. Sí, pero a mí eso nada más se me hace que lo pueda hacer los que se pueden curar mientras pegan. Por ejemplo, un warrior pues jamás lo va a hacer. Al sí, final no. se va a morir. Y los palas y la heroica son discoteca con piernas, dicen. Sí, ahorita cualquier de este tanque es bueno. Ahorita no hay como uno mejor que el otro. La verdad, donde se ve la más la diferencia creo que es en los healers. Lo que es druida y priest son los que mejor curan ahorita. ¿Qué tan buenos son los paladines para agarrar agro? Bueno, tiran áreas y también tienen una de que si te pegan regresas un poco del daño. Ajá. Entonces sí. Eso mantiene el agro. Sí, sí. De varios. O sea, el para mí en múltiples mobs es mucho más fácil agarrar con el paladín que con el druida. El druida tenemos dos, el roar dos o tres, y uno de tres, de dos o tres. Tres. ¿Será entonces que está ganando más el pali para tank que el warrior? No, el DK tiene áreas muy buenas para mantener para áreas mobs. Paladín y DK son los mejores. Los múltiples pero para mobs un mob, un warrior no es mejor que un warrior. Un warrior es bueno para un boss, que es lo mejor. El warrior y el oso serían buenos para un boss. El paladín le pierde agro. No, no, es igual se mantiene, pero lo que pasa es que... lo mata muy rápido. No, acordate que tenés que hacer múltiples y vos. Múltiples y vos. Uh-huh. O sea, el problema del pool de múltiples es el donde tiene el druida que darse verga o el warrior darse verga para mantener el agro de todos. Yeah. Porque uno de los del DPS que no esté pegando al que tú estás deteniendo, sí, ya te quitó el agro. Te quitó el agro y se va. Yeah. O sea, pero ahí pero el DPS pegarle al que tiene. Pero el paladín, por ejemplo, también puede mantenerse vivo con un puño de gente, ¿no? Con un mob, sí. Y también con un boss. Sí, no. Y es que lo que pasa es que si tú lo ves PvE, o sea, cuando andas cuesteando, agarrar 8 no es lo mismo que agarrar 8 en un dungeon. O sea, no es lo mismo que agarrar a un boss en doño. Le agarras el 8. Porque la cantidad de vergazos que te zampan es por el 8. Más grande. Yeah. Por el 8. Por eso, pero entonces aguanta más un warrior que un paladin. ¿Cómo están en los cooldowns el warrior ahorita en de sobrevivencia? ¿Qué es lo que tienen, Gus? Por lo que vi, tiene lo mismo. Tiene el Shield Wall que mitiga como el 60% del daño por no me acuerdo cuántos segundos. Tiene una habilidad para curarse que te puede llegar a curar prácticamente más del 50% de la barra. Wow. De energía. El pero solo lo puedes hacer una vez en una pelea. ¿Es el Last Stand? No. El Last Stand te sube tu HP, no me acuerdo cuánto, pero es un montón. Que en general es el combo que yo tenía para los momentos difíciles. Uh-huh. Eran justamente, mezclaba Last Stand, que me aumentaba la vida muchísimo. El Commanding Shout, que también te sube la vida. Es el Commanding Wave. Ya es el Commanding, perdón. El Commanding Wave se llama. Una canción ahí. ¿Por qué? Hay una canción que dice del Commanding Wave, que no sé qué. Sí. Bueno. Bueno, eso que también te aumenta la vida. Y después tenés el que te cura un porcentaje de tu HP. Entonces como con todo eso subiste muchísimo tu vida. Sí, sí. Te curás un montonazo. Okay. Y esos son los que tenés para mitigar, que es lo mismo que antes. Pues, okay. Y en la parte del Death Knight, ¿qué tenés de eso? ¿Para curarme? Death Knight se puede curar siempre. ¿O para proteger? Es el te metes en Blood y el Blood te regenera. Tengo el bueno, la presencia siempre la debo de tener en Blood, no puede cambiarse porque es la de tanque. No es una habilidad que cada vez que golpeas te curas el 50% de lo que hayas dado tu golpe. Nice. Y por ejemplo ese golpe pega como de a 10.000, te cura como 5, pero se multiplica con tus demás habilidades y todo eso. Entonces tú te andas curando como de a 10.000 quizás por golpe, y sí lo puedes sacar más o menos rápido. Luego aparte tienes el escudo, el Magic Shield, que ese te protege el 70% del daño, no, el 90% del daño mágico. Uh-huh. Y lo regenera como poder rúnico lo que vaya absorbiendo. Tiene una cosa que se llama Fortif, creo, algo así, que amortigua también 20% de daño. También otra habilidad de talentos que te amortigua 10, o sea, tiene un montón. Ok, y está casi como con el Paladin. El Paladin tenemos uno de regeneración, uno de protección, tenemos el bendito, ese puta es una mierda, pero nos pusieron un ángel guardián a la par, uno de alitas que te... no sabía ni qué hacía. No, te quita un porcentaje del golpe que te dan. Te soba las heridas. Hay uno que es como parecido a Last Stand, que también te dice que si el golpe te hubiera matado, te va a recuperar el 50% del golpe que te pegaron. Ese es cabal de los últimos que tenés que usar. Usas tu... ¿cómo se llaman estos? Los los vendajes. No, hay un... Es que lo pasa que tenés el aura... ¿Laura? El aura y tenés el otro. Así se llama. No te vas a enojar, Sensei. No te vas a enojar. Así se llama el ángel. Sí, que se llama Laura. Se llama Laura. Ven, Laura, cúrame. Ven, Laura, cúrame. Me golpearon aquí en la ingle. Sácame el veneno. Sácame el veneno. Bésalo y haz que se ponga mejor. Y el oso solo tiene como... Se me ha hinchado esta herida. El oso tiene como 3 o 4. Creo que el oso sale perdiendo en eso. Gran hematoma. No, pues sí. Mira, se me ha hinchado. Oye, ahorita escuché que ninguno de ustedes hace PvP, ¿no? Que todo el barack no sabían más o menos para no, qué servía. No, yo sí fui. Ya fui y no, casi tengo un achievement para el guild. Solo me falta no, lo cual es de que sí está bueno todo el barack porque, o sea, tiene... Es como es exactamente Wintergrass, pero... No, no, es más chivo. Wintergrass bueno, sí, es como más aburrido. Sí, está mucho mejor en cuanto a la mecánica, pero las recompensas es para PvE uh-huh. y juntas puntos para PvP. O sea, te ayuda para las dos cosas. Mira, lo que sí a mí me ha chingado un montón cuando he ido a Tol Barad es que todas las instrucciones de ataque las hacen en español. Vayan a defender, ponerle... Pues es que estamos en servidor... El castillo no sé qué, pero yo no tengo el juego en inglés... Entonces cuando me dicen, voy a defender el castillo... Vos perdido. Ponele el castillo cataclismo. Pático, el castillo cataclismo. No, aparte suena bien mexicano. Suban para arriba. Cabal. No, o sea... ¿Para dónde va a subir? Es que, mira, yo solo lo que veo es para dónde salen corriendo todos y salen corriendo para el mismo lugar porque no entiendo ni para dónde putas están diciendo que... Voy al macro de follow. Cabal, yo solo veo que un cristiano corre y voy corriendo detrás. Y si lo matan, no, pero él, está padre porque haz de cuenta, bueno. si ganas, te dan quest. Y aparte hay una parte donde siempre hay quest diarias. Entonces, sí. Hoy fue al hacerlas te dan un emblema. Esos emblemas que vas a juntar los cambias por recompensas de PvE. Que es al principio son espadas. Que son los... bueno, armas. Después son los trinkets. Los trinkets son los mejores. O sea, es un trinket como si te saliera en Raid. O sea, sí. Los que van a Raid usan esos trinkets porque están muy buenos. Y y aparte dan una montura bien padre, que es una terrestre, que es un lobo fantasma. Y una voladora, que es un dragón. No me acuerdo cómo se llama. De los nuevos. Fíjate eso que lo cambias con los emblemas. Había oído del trinket, sí. Ese es de los mejores, de los top 5 trinkets para Hunter que hay. Sí, eso lo estuve leyendo ahí en el artículo. Muy bueno. Pero sí, y lo bonito también es que los quests no te aburrís porque te los varían. O sea, tú llegas un día y te dicen, anda a matar a este jefe, anda a matar a 5 de estos, anda a matar 3 espectros, anda a matar 4 cuches y 5 arañas. Al día siguiente te dicen, anda a matar al jefe de las arañas, anda a matar a 3 de los chavos allá, andan no cuidando. No está siempre la misma quest, que ya está. No, que ya está, abriste un surco así en todo. Es el mismo quest, pero te cambian el orden en el que te piden que lo hagas. Igual puedes hacer el mismo circuito, porque casi son en las mismas zonas, pero te cambian totalmente las dinámicas. Digamos, hay una zona de cementerios donde hay veces que vas a huevearte algo del cementerio, de cada una de las tumbas. Hay otras que tenés que matar a los que andan caminando ahí para que te den huesos. Uh-huh. Hay otras que tenés que matar a no sé quién ahí para que te dé otra cosa. De ahí está la parte donde hay una como ciudadela, donde tenés que matar a tantos cristianos de ahí, matás al jefe, o te vas a unos cañones para destruir unas lanchas. Pues mira, una cosa que sí y que también fue mi experiencia cuando estaba empezando la expansión, por lo menos hoy que fui, pótame, mate a 15 de estos. Yo, ah, ok, voy a matar 15. Pero había como 30 hijos de puta haciendo el mismo quest, entonces... Yeah. era como que, ahí está uno, pa, pa, pa, puta, y le habían caído como 15 encima. Sí, como, mierda. Bueno, este otro, pa, fue puta. Entonces me tardé como una hora en hacer esos quests porque estaba toda la marea encima. Pues. Más que todo, cuando va a ser antes de que sea el PvP, no, estaba como una hora faltaba. Eso me pasó tipo cuando entré a Hyjal y todo eso, que estaba toda la marea subiendo niveles. Entonces, bueno, mal quest. No, y era peor cuando era matar a un solo objetivo, estaban ahí hasta en fila, sí. A ver quién le pegaba primero. Y te toca hacer trampa, por ejemplo, en el caso de los Hunters, le mandas el pet a uno y vos atacas al otro, para tratar de agarrar dos al mismo tiempo, porque si no te los quitan todos. Sí, sí. No, yo cuando estaba subiendo disfruté mucho ser Skinner, porque todo el mundo estaba matando y yo en la primera zona de inicio, logré el lustros de un solo. Y yo, wow, ya de 525. Nice. Hablando de pets, hay algo que me encanta de poder minar con el ir y sacar mineral con el DK, el Unholy, es cuando te viene a pegar un bicho justo cuando estás dándole a la mina. A la mina de lo que sea. Le estás dando a la mina. Pet, sí, le está dando. cuidado ahí argentino. Y te voy a interrumpir otro puto. Claro que te interrumpe mientras vos estás haciendo eso. Qué bien incómodo. No logras acabar y... Y le mandas el pet para poder seguir, eso está buenísimo. Y no te pueden quitar, porque muchas veces te pasa que te empiezan a pegar, te viene otro y te... saca la mina a la que le estás dando. No sé, y los hunters por eso también son vergonísimos. Hay una cueva ahí en Twilight Highlands que es Elementium Cave, no sé qué puta se llama, que cada vez está plagada de enemigos, entonces, pero ahí hay un vergo de minas, o sea, eso. Entonces cabal, le echas el pet y que se derriata y ya minaste y empiezas a matar. Heal el pet, seguís minando. heal, sí, seguís minando. Sí, o sea, ahí realmente... Y ya que bueno, como el la salud del pet escala con tu salud y todo eso y tu armadura. Entonces, hoy que ya logré agarrar algunas armaduras medio buenas, ya puedo agarrar más mobs. O sea, ya aguanto 4 o 5 enemigos así de un solo. Otro de los cambios de Cataclismo que no hemos tocado es la parte de los guilds. Aparecieron ya los guilds achievements. Antes de los guild achievements, una cosita. Pasaba antes que estabas en medio de un quest o haciendo algo, caminando por el mundo, y que de repente te aparecía un quest de la nada. Que ahora aparecen en la barra de los quests. No. Sí, eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso me antes gustaba. Sucedía que matabas a alguien y encontrabas un quest que tenías que hacer. Y tenías que ir a entregarlo. Pero ahora no. Ahora, a uno que estaba ahí. Ajá. Y te sale un quest de un solo que tenés que ir a matar a 15. ¿Verdad que eso es nuevo entonces? Eso es totalmente nuevo. No, pero también todavía está la de encontrar objetos que te dan quests. O sea, están todavía las normales. Todo. Lo que te ahorras es ir las entregas. Exacto. Sí, hay unos que son autoentregables en ese momento. Que eso está muy bien. O sea, adentro de la cadena encontrar varios de esos también. Uh-huh. Sí, muy bueno. Ahí me llega. Sí, además me volví loco en el primero. ¿Qué llama cinemáticas? O sea, en las quests. Ah, sí. Uldum, puta. Antes era una cinemática cada 100 quests, o sea, y eso sí te iba bien. Ahorita yo creo que de 100 te salen unas 5 o 6 y padres, o sea, muy buenas. Sí, como ahorita, Uldum. Uldum es el mejor lugar. Hacer 3 quests y una cine. Uldum es el mejor lugar. Porque tiene cinemáticas a cada rato. Y cada de la rica. O sea, te metes tanto en la historia en Uldum y como es a la par de Indiana Jones, que es buenísimo, pues, o sea, te enfrascas más en hacerlo. Yo creo que es el primero que hice. Guilds. Okay, hoy hay logros de guilds, hay niveles de guilds, hay experiencia de guilds, hay recompensas por esas recompensas se ven por nivel de guilds. ¿Cómo se llama? Ah, de hecho, vi ya que ya nivel se 5. Puede comprar por 10k. O sea, podemos comprar la séptima solapa del banco. No, todavía no, porque tenés que llegar a nivel 10 o 15 del guild para que te abra la séptima de banco. No, pero ya te da un voucher para eso. O sea que te vas a ahorrar comprar el... Ah, claro. Yo pensé que con eso lo comprabas. Sale más barato, por lo menos. Sí, sale más barato. Pero hay unos logros ahí que sí, tipo nosotros que somos Guild Humilde, como con 7 miembros activos. Activos. Hay unos logros de que tenés que hacer llegar a 85 con todas las clases. Sí, es. Druida, chamán, paladín, no sé qué puta más. Después que hay que en guilds así de 20, 30 personas, pues. Rapidito llega. Fácil, pues. Uh-huh. Va, de los. Es otro de llegar. Póngamelo en general. 85, que una raza llegue a todas sus clases posibles, a 85, y no sé qué. Entonces, y tenés que acumular todas las de los trolls, orcos, gnomos y no sé qué putas más, para poder acceder a alguna recompensa. Entonces, pero eso rápido, digamos, con todos los alts de este, con que los pases al server que son, ya estuvo. Trabaja rico, sube. Lástima que no tengo todos. Pero sí, los guild achievements, que son los principales, que te dan el nivel del guild. Eso es tan buenísimo, digamos, cuando llegas a un nivel 2 te dan uno que se llama el Fast Track, que te da la experiencia ganada en matar monstruos y en hacer quests, que se incrementa en 5% para toda la gente del guild. Entonces eso ayuda un montón porque todo el mundo que está nivelando nivela más rápido. Y me ayuda a mí a conseguir rep del guild también. Sí, también. Te ayuda a hacer el rep del guild. El rep del guild te permite que tus achievements personales se conviertan en achievements del guild. Yeah. Digamos, la vez pasada ya Tico se convirtió en reverted con el guild y automáticamente nos disparó. Reverted es al revés. Okay. Bueno, este está al revés. ¿What? Entonces, ¿cómo se llama? Reverendo. Ya todos los achievements que teníamos de reputación se dispararon inmediatamente y ya tenemos el achievement de creo que es de 10. Dijeron reputa. De 10 reputaciones o 15 reputaciones. 15 son. 15 reputaciones exaltadas con el guild. Yeah. Tenemos el nivel 3 que te da una velocidad de 10% más en tu montura. Uh-huh. Que eso a todas ayuda un montón y es un buff que nos ayuda un montón. El nivel 4 es popularidad, que te da reputación incrementada. El 5 es que acabamos de llegar, ¡woohoo! El día de ahora, que todo parte del dinero que tú looteas, 5% se va directamente al yo casi, al banco. Yo casi lloro cuando veo así que looteaste tanto y te da tanto. Es adicional. Es parte del dinero. Sí, una parte del dinero looteado. No, de dinero. Yo también me quejé cuando me di cuenta de que me lo descontaban. Dije, ¿qué? Ya, claro que era. Ya viene con tax. Malditos impuestos, decía. De ahí el maldito garbage que nos ha subido los impuestos. De ahí va subiendo y se vienen unas cosas muy importantes. Está rico, pero es que, ¿qué pasó? El Fast Track en nivel 2 ya es otra vez experiencia aumentada en 10%. Antes teníamos 5, va a ser 10. Y ahora los usuarios de Frapper. Después en 7 ya tenemos que la durabilidad de nuestros equipos dura más, o sea, 10% dura de menos daño para tus equipos. Te va a durar más. Ya. Mira, nivel 8, tenés el cooldown de tu piedra 15 minutos. Creo piedra. Que, saltándonos al último. yo creo que el mejor es el Mass Resurrection. El Mass Resurrection, que es nivel 25. ¿Qué hace eso? Que cuando todos estás muerto en un raid, con solo un alguien resucitando, puedes levantar a todo el raid con 35% de vida y mana. Nice. Inmediatamente, o sea, Mass Resurrection, es resurrección en una misa. Puta, lo máximo a la hora que tú has hecho muchos raids y has estado dándote riata y todo el mundo desde el graveyard e irse a juntar de nuevo y ponerse. O sea, esto es buenísimo. Yeah. Pero ya, digamos, nosotros que llegamos a nivel 25. Falta mucho. En este momento, es que ahorita tenemos cabal 7 activos. Tenemos 8 activos. 8 activos. No, hombre. 8 activos como y 8 uno... ya iríamos a raid, ya solo jalamos 2. No, sí que tenemos 8. No, pero no todos se conectan. No todos nos conectamos al mismo tiempo. Y uno que anda ninjando una montura que todavía no ha regresado. ¿Quién será ese? Tengo que aprovechar. ¿Quién será ese? Pero sí, estamos en 8 activos que podemos contar los 6. Dos en Argentina. Sí, 7, 8, sí. Ah, pues sí. Archivo, ah, pues sí, más, ya tenemos para el logro de Guild, entonces. Los logros de Raid ya los podemos hacer en 10. Sí, bueno, necesitaremos unos dos más ahí para nivelar. Sí, o sea, la idea es conseguir... ¿Y este Omar para qué subió un Hunter si nos vamos a estar dando duro por el loot, fíjate? Va a caer una pistola ahí en el Raid y antes yo era el único Hunter. ¡Ya! Ahí está garantizado. Yo, no, pero ¿sabes, pero, que, ¿sabes por qué agarré Hunter? Porque somos chivazos, yo sé. Porque somos chivazos. ¿Y? Porque podés soloear. O sea, yo sabía que iba a empezar de cero. Uh-huh. Y yo me acuerdo la gran valida de verga que pegué con el mago. No, que el mago puta. Entonces, el mío quedó tirado en 25. Dije como que no, voy a uno que tenga built-in pet. Hubiera escogido Warlock. Pero son de telita también. Son. Pero yo, el primero que jugué fue Troll. Y yo recuerdo las habilidades de Troll y decía, puta, estas están desperdiciadas en un mago. Uh-huh. Cuando agarré el Hunter Troll, es el que me hizo a mí... clic. O sea, los raciales están diseñados como para Hunter. Uh-huh. ¿Y por qué tenía que ser Troll? Es que realmente un mago o Warlock o sea, tiene que ser un Undead uh-huh. o un Goblin. Uh-huh. Son los mejores para... ¿Pero para Hunter? Los raciales. ¿Eh? ¿Los raciales para Hunter? Mira, el racial de Goblin... No, yo decía el racial de Goblin no sirve para ninguno. Sirve para Goblin. Tirar un rocket y brincar. O sea... Sirve para farmear, creo, más yeah. que nada. Pero sí, pero por lo menos en términos de mana y todo eso. Yeah. Vaya, mira, Sosoka. Sosoka va a regresar a Mundo por los Geekos. Venga, hágase un... Necesitamos un priest. Hágase un priest. Sí, necesitamos. necesitamos un priest. Y un Warlock, porque esto no quiere subir al suyo. Sí. Aunque Warlock no me joda, que yo tengo que jugar todas las bases. Warlock tenía que ser Undead, ¿verdad? Para que sea tal vez el que más pero, ayuda. Sí, por las raciales para PvP. Más pero sí, viendo en realidad, revisando los raciales, el troll era el troll sigue para mí siendo el mejor hunter. Sorry, tico. los orcos hunters son medio maricones. Los orcos son buenos para warriors. Sí. No hay de otra. No, el racial de orco que sirve para es el command, que yeah. le da más daño al pet. Yeah. Pero un 5%. Yeah, pero, bueno, yeah. hora y media yo creo que llegamos al final. Ya. Yeah. Y para concluir, puta, está Paloma la expansión. Está buena. Está muy, buena. Muy, muy bonita, muy bien diseñada. Va ahí los panelistas, si les darán punto Kikos de 1 al 5. A la expansión, ¿cuántos puntos Kikos le dan? Vamos en orden primero, dale tú. Dale Gus. Eso creo que le daría un 4. Yeah, okay. Ese es un excelente. Y vaya, Mau. Yo le doy 5. Wow, di wow, wow. Está bueno. A ver qué ruin. Yo le doy 4 porque me hubiera gustado que hubiera sido a nivel 90, no 85. 5 sí. niveles. Sí, se desperdiciaron un poco los. Sí. Es que realmente el enfoque yo siento que es llegar rápido a 85 y de ahí para allá queda grinding, puntos de justicia, honor, no sé qué puta. O sea, realmente eso es donde más tiempo te tardas. Porque ahorita todavía no he conseguido ni para un trinket de valor. No, sí, pero esos 5 niveles cualquiera los subió en 4 o 5 días. Igual los 10 niveles máximo, no son los que tardas. Y pues yo creo que para... O sea, sí tiene mucho más cosas, pero nada más por eso le bajo ese punto. La parte ya está en todas las demás expansiones. Y pues sí, es mejor que las otras, pero tampoco no tanto. Sí, es igual que las otras, que tenían tantas áreas y llegaste a los 10 niveles... Y se desperdiciaron todas las otras áreas porque hay unas que ni les hiciste, pues. A ver, Sensei, ¿cuántos puntos Kiko le da a vos? Corre. Ya no durmió el Sensei. Sí, ahorita está en modo stealth. Está leyendo sus mapas. Sí. Bueno, señoras y señores, con ¿y eso llegamos. ¿Ah? Ah, ¿yo? Pues, ¿cómo vas a preguntarme? Si... Volvió, yo creo que punto Kiko no caben... Decir que le estoy dando $15 al mes a Blizzard otra vez por estar jugando. O sea, eso vale más que los puntos Kiko. Que ya le tocó dormir en el sofá por volver al juego. Sí, sí ya me vieron feo y dicen que es culpa mía otra vez. ¿Vos? Yo le doy, fíjate que yo me quedaría en 4-5 porque cabal me quedo con las ganas de que hubieran sido 10 niveles. Subir más niveles. Para disfrutar. Bueno, ahorita acabo de terminar todas las áreas, así con mi main. Y, oh, o sea, un montón de quests. Las hubiera disfrutado en su nivel. Y ahorita lo llegué y las arrasé y las terminé bien rápido, pero está muy chido. Yo estoy ansioso por llegar a 85. Pero más que nada porque por poder tener algo de tiempo para subir las profesiones, que nunca jamás las he subido, no las he subido, en realidad ahí están abandonadas, o sea, soy leatherworking y toda la cosa, pero no he hecho nada, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces quiero decir, bueno, ya llegué a 85, ahora voy a empezar a trabajar, a grindear lo demás, pues porque, uh-huh. Y va a ser rápido, uh-huh. Porque lo primero, o sea, con un arcane shot ya maté a lo que tengo que matar para skinearlo, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces esas cosas siento yo que al fin, bueno, ya voy a poder darme un poco de tiempo para hacer todo eso que también es una parte, no necesariamente súper buena, pero es algo divertido también. Sí, sí, claro. Por lo menos más divertido que Farmville. Bueno, entonces ahí está, buena la expansión, el Guild, ahí estamos. Estamos con mi Geekos, estamos con mi Geekos en Keltalas. En los servidores de Latinoamérica. Unidos. Así Latinoamérica. Que si les interesa, vénganse. Podemos utilizar healers, tanques, realmente cae cualquier cosa, pero... Sí, pero sí. Hunters ya no. El nuevo enfoque que le hemos dado, porque, o sea, ya nos han ofrecido... Un buen Warlock necesitamos. bueno, la verdad... El nuevo enfoque del guild es casual. O sea, ya pasamos varios por hardcore, ya pasamos varios por estar... ahí como que es segundo trabajo. Nadie lo va a putear. No, es ir a disfrutarlo. Nosotros queremos ir y disfrutar todas las áreas y todas las cosas que se tienen que hacer. Más que nada pasar un momento alegre, platicando, hablando barcazadas. A chatear cuando está jugando. Pero sí, por lo menos queremos poder armar un grupo de raid de 10 para estar así una vez por semana o dos días por semana. Si es posible, y hacer y completar los raids así de la forma que se debe hacer. Uh-huh. Así que para eso estamos ahorita enfocados. Antes teníamos el guild y había un montón de gente, y de repente los que caían cuando podían, y después si no podían. Y había algunos que lo tomaban muy en serio. Lo tratamos de agarrar muy en serio, tratar de jugar hardcore. Y después de, digamos, yo ya estuve en un par de guilds hardcore y. Puta, es estresante. Yeah. Es estresante de que te digan, mira, a las 8 tenés que estar conectado, y de 8 a 12, y si no estás conectado y no estás ahí ni siquiera en reserva, te vamos a bajar puntos, y después no puedes, cuando te lleguen a entrar al raid, no te pueden dar loot porque tú no estás en el nivel que están los otros. Yeah. O sea, es un desastre. Pero al final tenés que hacerlo así en realidad si quieres jugar hardcore. Sí, pero nosotros somos buena onda, nosotros le damos casual. El loot al que más lo necesita, por ejemplo. Sí, nosotros queremos hacer casual, lo queremos hacer divertido, es un juego, es diversión, es para relajarse al final del día, no es para estresarse, entonces lo queremos tomar como tal. También entendemos de que existe la vida afuera de este juego. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Qué es eso? ¿Qué dijo? Dijo algo extraño. No lo entendí. Existe la vida afuera del juego. Esa palabra no la conozco. No. Saquémoslo del guild que estaba hablando de herejías. Entonces, hay veces que no se pueden hacer las cosas porque no estamos todos. Ok, hay alternativas de cosas que podemos hacer. Vale. Así okay. Que cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Ahí nos mandan un correo también si quieren al correo de comiquicos@gmail.com y ahí nos mandan a preguntar y les contestaremos con la metemos el grupo de correo también del guild, que es ahí donde hablamos solo cosas del guild también. Bueno, muchas gracias Gus, de Mau y Rubén, gustazo tenerlos ahí, oírlos y por la ayuda. De nada, pues, un gusto. Thank you. Entonces, a ver cuándo podemos hacer otro de Cata, cuando al fin entramos a un raid. Cuando terminemos los heroicos. Sería bueno. Cuando ya tengamos todos esos logros y tal vez hacemos otro a futuro. Lástima, DC Online no nos quiso aceptar. Sí. Si no estaremos hablando de eso también. Y le damos gracias a Star Wars, que va a salir hasta septiembre, sí, así que podemos seguir disfrutando Cataclismo. Sí, y la billetera tampoco sufre. Sí. Entonces, eso es todo, creo, por hoy. Ya. Yeah. Omar. Nada más, amigos. Recordarles que visiten www.comicgeekos.com/blog. Si quieren ustedes ser productores ejecutivos de cualquiera de los episodios de los Comic Geekos, apreten el botoncito de donaciones y luego pongan ahí la cantidad que ustedes quieran donar. Y con no sé, lo más es que es grande el botón. Es grandote. Y se hacen ustedes productores ejecutivos de los Comic Geekos. Gracias, amigos, por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!